y también una recuperación de espacios públicos a partir del programa DAMI 2, que hoy vamos a firmar convenio con la provincia de Santa Fe, pero vamos a hacer nuevos convenios con 9 municipios de la provincia de Buenos Aires con una inversión de 1.000 millones, un total ya a partir de esta semana que viene con una inversión para llegar a esos 875.000 millones que hablaba el video, de 47.407 millones que la Argentina nos pidió al presidente reconstruir, ponerla de pie, ponerla desde lo social, tomar la vivienda como una cuestión que tenga que ver con el derecho, como decía anteriormente, que ese derecho tenga que ver también con el esfuerzo de los argentinos y por eso trabajar con los conceptos de viviendas para los trabajadores, viviendas rurales para el arraigo, todas las viviendas con perspectiva de género, porque justamente tiene que ver con esto, que la mujer es la que tiene que estar a cargo de la vivienda y el desarrollo urbano tiene que tener el lugar para los cuidados de los pibes, para que las mujeres puedan también desarrollar su vida desde lo profesional, desde lo laboral, desde la relación institucional que puedan tener en una plaza, en un lugar donde haya lugar para los pibes y los pibes puedan tener ese lugar de arraigo y de pertenencia a ese barrio. Hoy también estamos lanzando lo que tiene que ver con distintos convenios con distintas provincias. No sé cómo, si estamos ya para ir a la videoconferencia o hacemos los anuncios. Primero vamos a hacer la firma de Tierra del Fuego. Tierra del Fuego. Tierra del Fuego. Vamos con el... ¿Lo anuncias vos? ¿Lo anuncio yo? Como quiera. No sé, vamos como quiera. Plan Nacional de Suelo Urbano. 3 convenios específicos. 196 lotes para Río Grande. 601 lotes para Ushuaia. 61 lotes para Tolín, una inversión de 398.336.590 pesos. Firma este convenio el señor Ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi. Y firmará a continuación el señor Gobernador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Gustavo Melella. Quedó así firmado. Podemos pasar a la provincia de Chaco. Me quedan dos temitas más. Procrear, convenio de cogestión local con Ushuaia para la adjudicación de 432 viviendas y con Río Grande por 11 viviendas. Y siguen todavía un poco más. Un nuevo Procrear, como decíamos, en Ushuaia por 70 viviendas, así que estamos ya trabajando en el proyecto. Promedio de equipamiento comunitario, 46 millones de pesos para la provincia. Tenemos un programa de viviendas sustentables, 16 viviendas sustentables para la provincia con una inversión de 91 millones 200 mil pesos. Y adhesión al programa de las 120 mil viviendas, donde vamos a empezar con el primer convenio para que distribuya el gobernador entre los 3 municipios por 450 viviendas para que ya en el mes de enero podamos estar licitando. Esto hace una inversión total para la provincia de 4.576.611.648 pesos. Gracias.